en El Salvador. La violencia contra las mujeres sigue siendo una grave problemática en El Salvador. Según datos oficiales, en el 2024 se registraron 39 feminicidios, reflejando que esta expresión extrema de violencia persiste en el país. Por su parte, según un monitoreo de organizaciones de mujeres de la sociedad civil, se documentó al menos 52 muertes violentas de mujeres, incluyendo 4 muertes maternas. La falta de educación en temas de género no solo contribuye al aumento de la violencia, sino que también ha derivado en casos de suicidio en personas menores de edad, quienes enfrentan embarazos no deseados sin información ni alternativas. El reporte de Radio Victoria con Marina Rivera, desde el departamento de Cabañas, en El Salvador. 39 casos de feminicidio se registraron en el año 2024, desde enero hasta el mes de diciembre, según datos oficiales de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz Hormuza. Estas estadísticas reflejan que la máxima expresión de violencia continúa impactando directamente a las mujeres, y en lo que va del 2025, las cifras son alarmantes en un país donde este afirma ser uno de los más seguros en el mundo. Morena Herrera, de la colectiva feminista para el desarrollo local, también afirma que las muertes maternas son casos que se ocultan y pretenden disfrazar a través de programas de gobierno. De acuerdo a los datos recopilados para el 2024, producto del monitoreo de varios medios, logramos registrar 52 muertes violentas de mujeres, incluyendo 4 muertes maternas que se dieron en el oriente del país, y que, de acuerdo a la clasificación que todavía está vigente, aunque no la sigan, se incluyen dentro de muertes violentas. De estas, 39 podrían ser feminicidios. Siempre en relación a la muerte materna, hay que señalar que en el Hospital Nacional de la Mujer, doctora María Isabel Rodríguez, se registra la mitad de muertes maternas del país. Y allí se han registrado 2 muertes por embarazo ectópico, que se supone que ya no hay. Y esto el gobierno lo ha afirmado, pero en la práctica han habido 2 muertes por esas causas, porque no les realizan a tiempo la interrupción del embarazo. La falta de contenidos educativos en género para la población puede ser uno de los factores que está provocando actos suicidas en población joven, los cuales están sufriendo violencia y para quienes también cometen actos feminicidas, asegura también la entrevistada. Y en los casos de suicidio de menores, hace menos de un año se registró el suicidio de una adolescente de 15 años que murió en el Hospital San Juan de Dios. Estaba embarazada de 30 semanas y murió después de haber ingerido insecticida. Este es un caso claro de negación de la interrupción del embarazo y de falta de alternativas para resolver este tipo de problemas que derivan en muertes violentas de mujeres. La colectiva feminista y otras organizaciones han manifestado su preocupación ante el retroceso en normativas de protección a las mujeres y su relación con el aumento en acciones violentas y los altos índices de feminicidios. Desde Radio Victoria, en el departamento de Cabañas, informó Marina Rivera.